¿Alguna vez les pasó que tuvieron, estaban anhelando comprarse algo y que era muy caro? ¿Sí? ¿Alguna vez les pasó? Y tuvieron que vender algo, ¿sí? Para adquirir eso que era de mayor valor. ¿Alguno le pasó eso? Con un auto, capaz la compra de la casa o comprar una ropa o algo que querían. ¿Sí? ¿Tuvieron que vender algo? Hace unos años había algo que se llamaba el trueque, ¿sí? Los más viejitos, ¿sí? Hay más jóvenes que no. Y en el trueque intercambiaban cosas, ¿sí? Algunas cosas, juntaban dos o tres cosas de menor valor y lo podían cambiar. ¿Cuántos fueron a un trueque? Ahí está. No sé si les pasó a ustedes, pero por ahí tuvieron que dejar algo que lo tenían ahí, que nunca lo usaban, pero se lo había regalado a alguien o le había costado en su tiempo y tenía un valor sentimental. Pero en realidad por ahí no lo usaban, no era de valor, porque al no usarlo, no, lo tenían ahí, archivado. Y cuando surgió la oportunidad de cambiarlo por algo, dejaron a un lado los sentimientos y fueron por eso que por ahí era prioritario, necesario. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasó en el cambio del auto. Yo quería mucho mi auto negrito, pero tenía la posibilidad de tener un auto mejor, entonces tenía que deshacerme de eso, juntar un poco de plata y quizá deshacerme de alguna cosa más para obtener aquello que yo quería. Y el mensaje de hoy tiene que ver con esto. Mateo capítulo 13, aquellos que estamos siguiendo la lectura de la Biblia en un año. Estamos por el capítulo 13 de Mateo. Y Jesús narra unas cuantas parábolas y las parábolas están dirigidas y explicándonos qué es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios es y una parábola. Después dice, además el reino de Dios es y en otra parte dice, asimismo el reino de los cielos es y da una explicación. Y Jesús lo hacía con parábolas porque era una manera práctica y sencilla de transmitir una verdad muy, pero muy profunda. Y hoy vamos a compartir una de estas verdades profundas. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice, además, porque ya venía hablando de lo que era el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y qué hace, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Después vuelve a compartir otra parábola, versículo 45 y 46, y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. El reino de los cielos o el reino de Dios. Cuando hablamos del reino de los cielos o el reino de Dios, no estamos hablando de un lugar geográfico, de un lugar físico, no necesariamente, ¿sí? A veces hablamos del reino de los cielos, pensamos que es el cielo donde está Dios, Padre, Espíritu Santo. No, cuando la palabra habla del reino de los cielos, habla como cuando Jesús, los discípulos le preguntaron, Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Vamos a empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y que dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces, cuando Jesús está hablando del reino de los cielos, no está hablando de un lugar geográfico, sino está hablando de un dominio espiritual, de un gobierno espiritual. ¿En quién gobierna en ese gobierno? Dios, por eso es el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y qué más tenemos? En ese reino espiritual nosotros tenemos vida eterna. Dice, ¿cómo dice el pasaje? Venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿En dónde? ¿En la tierra cómo se hace? En el cielo. Entonces, el reino de los cielos nosotros debemos vivirlo acá en la tierra, disfrutarlo acá en la tierra. Dice que este hombre. Dice, es semejante a un hombre que encontró un tesoro escondido. Cuando habla del tesoro escondido, habla de haber encontrado la verdad, de haber encontrado a Jesucristo, el Evangelio. Y dice, si leemos este pasaje, o esta porción de la parábola, y leemos la otra, podemos ver que compró el terreno, o mejor dicho, vio el terreno y es como que por accidente halló el tesoro. No es que lo estaba buscando, no era un buscador de tesoros. Dice que el reino de los cielos contra un hombre dice un tesoro escondido en un campo, no es que estaba a la vista. Apareció, lo encontró y ¿qué hizo? Lo tapó, se fue, vendió todo lo que tenía y lo compró. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el reino de los cielos o el evangelio no viene porque lo buscamos, sino porque quizás alguien se acercó a nosotros, nosotros decimos accidentalmente o por casualidad alguien se acercó con el mensaje del evangelio. No sé cuántos de los que están aquí le ha pasado eso. Yo tuve la fortuna de nacer en un lugar cristiano, ¿sí? Pero no todos los que estamos aquí hemos tenido esa fortuna y quizás nos encontramos con alguien, un volante, alguien que se nos acercó, un compañero, alguien que nos predicó el evangelio y lo hallamos ahí. ¿Y qué tuvimos que hacer? Despojarnos de todo para que el reino de Dios venga a nuestra vida. Y de eso habla el pasaje. Ahora el pasaje que sigue dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Quizás te puedes identificar con este. ¿Sí? Hay personas que están buscando, tienen una necesidad de Dios y no saben cómo satisfacerla. Y buscan en distintas religiones, sectas, distintas creencias, y van buscando, van probando. ¿Sí? Y por ahí se aferran a una y creen que eso es lo más importante que los va a salvar. ¿Sí? Ustedes por ahí ven atrás de los autos, el gauchito Gil, ven otras inscripciones. Gente que está buscando, está con una necesidad. La difunta Correa y diferentes credos que hay. Y se toman de eso como su perla preciosa. Pero cuando llegan y encuentran el Evangelio, dice, va buscando distintos tesoros, distintas perlas, pero habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Dejan todas esas tradiciones, esas creencias a un lado para recibir el Evangelio. Quizás te pasó eso, quizás estabas buscando en una necesidad, probaste en una iglesia, en un lugar, en otro, hasta que realmente diste con el Evangelio, con la palabra de Dios y esa perla preciosa, vendiste todo lo que tenía, tus creencias, dejaste todo de lado y te tomaste del Señor. ¿Cómo hicimos para entrar en ese reino espiritual? Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero muchos no disfrutan del reino de Dios. Hay muchas personas que todavía no disfrutan del reino de Dios. ¿Por qué no la disfrutan? ¿Por qué no lo conocen? ¿Y por qué no hay quien les predique? Ese es el mensaje para la iglesia de hoy. Tenemos que predicar el evangelio y ayudar a la gente, ser el GPS para que puedan hallar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Hay otros que se pierden de este reino precioso porque no están dispuestos a dejarlo todo. Dice que el pasaje es muy claro, dice, vendieron tanto uno como el otro, vendieron todo lo que tenían para adquirir esa piedra preciosa, para adquirir ese terreno con ese tesoro. Pensaba en los cristianos, en nosotros. La pregunta que me hacía era, ¿estoy viviendo el reino de Dios en la tierra? Cuando Jesús dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, ¿estoy disfrutando del reino de Dios? Es una pregunta, una reflexión que vamos a tener sobre esto. ¿Estamos disfrutando del reino de Dios? ¿O hay algo que nos impide? Y hay veces que nos queremos quedar con ciertas cosas. Ya tenemos al Señor en nuestro corazón y tenemos toda la posibilidad de disfrutar del reino de Dios. Pero hay cosas a las cuales nos vamos apegando en la vida que no nos permiten disfrutar del reino de Dios. Donde no permitimos que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y yo anhelo de todo corazón que nosotros podamos disfrutar del reino de Dios y como lo dice este pasaje, gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. El Señor quiere que nosotros nos despojemos de todas esas cosas que nos atan, que nos distraen de disfrutar del reino de Dios en nuestra vida. Yo te voy a animar a que mires al de al lado y le digas, tenés que disfrutar el reino de Dios. Y al de la izquierda decirle, no es una carga. Ay, tengo que disfrutar que venga el reino de Dios como una cosa pesada. Es disfrutar el reino de Dios. Tener salvación, tener paz, tener gozo. ¿Sabés que salís a la calle, te pasa un colectivo y te vas al cielo? mirá para los costados, pero si te llega a pasar, te vas al cielo. Amén. No escuché, ¿están convencidos? Se van al cielo. Amén. Te vas al cielo, hay vida eterna. Pero a veces los cristianos pensamos que la vida eterna, el reino de Dios, es cuando nosotros nos vamos a... ya no estamos sobre la tierra, nos chocan auto, nos vamos por alguna enfermedad o de viejos. No, el reino de los cielos es para que lo podamos disfrutar acá en la tierra. ¿Sí? Es un tesoro, pero para eso hay que dejarlo todo. Para disfrutar el reino de Dios tenemos que dejarlo todo, vender todas las cosas que nos cargan, las mochilas. Dice, el apóstol dice que tenemos que vestirnos y revestirnos del nuevo hombre, despojándonos de las cosas viejas. Todos los días renovarnos. Amén. El mercader estaba en búsqueda y lo halló. El otro casi fue por accidente. Pero me parece que para complementar estas parábolas, ir dos o tres parábolas antes, el versículo 31 y 32, donde habla también de cómo es el reino de los cielos. Versículo 31 y 32 dice, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de... ¿Conocen el grano de mostaza? Yo no lo conozco. ¿Cómo es de chiquitito? Sí, ahí no lo veo. Ah, bueno. Es así. Me dicen de ahí que es así. Yo no lo conozco, pero es más chico que el mijo. Por ahí como el mijo. Sí, no lo conocen al mijo. Bueno, es redondito. Muy bien, es muy chiquito. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. ¿Fue? Lo puso en un campo. ¿Y qué dice? El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es mayor, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El reino de los cielos es igual a una semilla, es una palabra, algo que alguien en algún momento en nuestra vida la depositó y dio fruto y empezó a crecer. Quizás fue un mensaje, fue una palabra, fue una oración, quizás una acción, alguien que tuvo un gesto que dijeron, esto es algo que nunca me lo hubiera imaginado, eso impactó en mi vida y yo tomé eso como parte de algo que Dios estaba queriendo hacer y eso produjo en mí un fruto y fue creciendo y hoy conozco al Señor. Y el reino de Dios tiene que ver con esto, que es más que evangelizar. A veces pensamos que cuando tenemos que compartir el reino de Dios es solamente venir y decir tenés que aceptar a Jesucristo como Señor. El reino de Dios es mucho más amplio, ¿sí? Y puede ser que el reino de Dios tenga que ver con estas semillas que nosotros tengamos que compartir con otros, ¿sí? Depositar alguna acción, una oración, estar atento, como decía el Chapulín Colorado, con nuestras antenitas, viendo la necesidad de los demás, estar auxiliándoles, estar intercediendo presencialmente o en nuestras casas, eso tiene que ver con compartir el reino de Dios en la vida de los demás. No sé si a ustedes les ha pasado de sembrar una semilla en la vida de alguien y se han sorprendido, porque esa persona recibió a Jesucristo, empezó a crecer, empezó a avanzar, empezó a madurar, y vos por ahí estás siendo un pequeño arbusto y esta persona ya es un árbol. ¿No les ha pasado alguna vez predicarle a alguien que ha crecido rápidamente, que vendió todo lo que tenía, se quiere todo de Dios? A veces hablamos de el primer amor, ¿no? Esas personas que, pero no quedan en el primer amor, siguen, continúan creciendo y avanzando y ahora lo ven ustedes y son un árbol. Y ustedes por ahí están ahí y ven el árbol ahí tremendo. Dice que tan grande llega a ser el árbol que las aves del cielo anidan en sus ramas. Casi podría decirle que esas personas hasta están conteniendo o bendiciendo a otras personas. El Señor es así. El Señor quiere que nosotros podamos compartir la semilla y que esa semilla pueda dar fruto. Y otra cosa que el pasaje nos quiere decir a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, es que el reino de los cielos o que el reino de Dios venga a la tierra o venga a nuestra vida es un proceso que tiene que ver con madurez. No es que un día yo compré el terreno, acepté a Jesucristo y ya está, sino que es un proceso. Y de eso habla el pasaje. Una semilla, una planta, un árbol y gente, aves que hacen nidos en nuestra vida. La reflexión para este año 2016 o para esta tarde es ver cómo estamos. ¿Estamos echando raíces? ¿Estamos creciendo o nos hemos estancado? ¿Sí? Y no nos comparemos con el que ha crecido, oremos para que siga creciendo. Ahora analicémonos nosotros, ¿cómo estamos? Y cuando habla este pasaje de este proceso, habla que tenemos que tener paciencia cuando las cosas nos salen bien, cuando las cosas nos cuestan, cuando damos un paso o tres pasos para adelante y un paso para atrás, y seguir y avanzar y crecer hasta poder sostener a otros. Eso tiene que ver con el reino de los cielos. Repitamos algunas cosas. El reino de los cielos hay que dejarlo todo para que se establezca el reino de los cielos. El reino de los cielos es más que evangelizar y decir alguna palabra o alguna oración de fe. Es un montón de cosas. Es tener gestos, preocuparse por la vida integral de las personas. Y también el reino de los cielos tiene que ver con crecimiento personal y de otros. Debemos madurar. No nos estanquemos. Miremos hacia adelante. Nuestra medida, ¿saben cuál es? No es el pastor, no son los líderes, dice la palabra, que debemos crecer hasta la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Ese debe ser nuestro alcance. Así que yo te animo en esta tarde, que vamos a juntarnos a orar, que puedas orar con el de al lado y decirle: Señor, quiero que el reino de Dios se establezca en la vida de esta persona. Señor, quiero que el reino de Dios se establezca en mi vida. Y si tengo que despojarme de algunas cosas a las cuales me he aferrado por obtener lo mejor, lo hago. Este 2016 quiero que sea mi año, o el año del Señor para mi vida. Y me voy a despojar de aquellas cosas que me distraen, que me cansan, que se interponen en el servicio al Señor, que se interponen en mi búsqueda de Él. Las voy a dejar a un lado por obtener lo mejor. Esto hicieron estos dos hombres. Uno fue corriendo, dejó todo, vendió y obtuvo lo mejor. El otro, que iba buscando, ya lo sabemos, no tenemos que buscar más, solamente despojarnos de las cosas viejas y tomar de él. Y lo tercero, si sos una semilla, gloria a Dios, Dios está trabajando en tu vida. Si sos un arbusto, gloria a Dios, porque vas a decir, si ya sos un árbol, sentite gozoso y esperá que vengan las aves y se posen arriba tuyo y que descansen sobre tus ramas. Este es el llamado de Dios en esta tarde para nosotros. Yo quiero tener una pequeña oración, pero después te animo a que puedas hacer esta oración con el de al lado. El reino de Dios se establezca en tu vida, en tu trabajo, en tu lugar de estudio. Es el tesoro que tenés en tu corazón. Padre, te doy tantas gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Señor, gracias porque te hemos conocido. Gracias por ese tesoro precioso, por tu salvación, porque tu reino se establece en nuestra vida, en nuestra familia, porque lo podemos ver. Gracias por esta familia preciosa en la cual podemos crecer, avanzar. Gracias por los líderes, Señor, que han invertido tiempo en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado la posibilidad, Señor, de poder compartir esta semilla con otros y hemos visto que han crecido. Algunos, Señor, más que nosotros, algunos menos, Señor, y seguimos dando, Señor, de lo que tú nos has dado. Pero queremos, Señor, que tu reino sea establecido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestro lugar de influencia, que sea tu lugar de influencia, Padre. En lo que hablemos, en lo que pensemos, en las acciones que tengamos presente, Señor, que tu reino sea establecido sobre la tierra, Señor. Que sea, Señor, algo natural en nuestra vida, Señor, pensar y tener mentalidad de reino, Señor, mentalidad de conquista, que tú quieres conquistar, Señor, la tierra donde pisemos, donde avancemos, donde estamos, Señor, creciendo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, cambia nuestra mentalidad, Señor, cambia nuestra forma de ver la realidad, Señor, y que podamos tener conciencia de reino en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, ahora queremos orar unos por otros, Señor, interceder, alguna necesidad que podamos llegar a tener, pero por sobre todas las cosas, Señor, que tu reino sea establecida en la vida de mi hermano, Señor, y en mi propia vida. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor.